Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con un recorrido de 10 kilómetros el próximo sábado 21 a partir de las 9 horas con 30 minutos, con línea de salida y llegada frente al gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, se lleva a cabo la rodada universitaria en su primera edición de este 2017. De esta manera, se retoma la actividad que tiene como fin concientizar a la comunidad universitaria y público en general a utilizar la bicicleta como medio de transporte en vez de los vehículos automotores, sobre todo porque redundará en un mejor estado físico-atlético y desempeño laboral. El año pasado se efectuaron 7 eventos de este tipo que tiene como característica ser recreativo, no competitivo y organizados por la Universidad Veracruzana. La salida está programada a las 9 horas con 30 minutos, media hora antes se va a realizar el proceso de inscripción, después los coordinadores dan las indicaciones generales y se dará el banderazo de salida. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se... Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Y el día de hoy vamos a platicar sobre obesidad y sobrepeso. Estamos con estos tópicos en cuanto a salud, regresando de una temporada de vacaciones en la que dejamos muchos hábitos como cuidarnos en cuanto a hacer ejercicio, no tomamos la cantidad suficiente de agua y obviamente pues ingerimos mayor cantidad de alimentos y muchos de ellos pues con una cantidad elevada de calorías. Entonces estamos como con esta línea de programas para dar a conocer pues algunas herramientas y algunos tips que ustedes pueden implementar desde casa para empezar como a agarrar este hábito nuevamente. Al respecto, los autores Antonio Barrera Cruz, Arturo Rodríguez González y Mario Antonio Molina Ayala, en su artículo Escenario Actual de la Obesidad en México del año 2013, exponen que el exceso de peso corporal, sobrepeso y obesidad es reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo. Dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece, el sobrepeso y la obesidad incrementan significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, así como mortalidad prematura y el costo social de la salud, además de que reducen la calidad de vida. Se estima que 90% de los casos de diabetes tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Otras enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la obesidad y el sobrepeso son la hipertensión arterial, las dislipidemias, que son alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales de algunas grasas en la sangre, principalmente colesterol y triglicéridos, entre otros. La obesidad, indican los autores antes mencionados, es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal, no exclusiva de países económicamente desarrollados, que involucra a todos los grupos de edad, de distintas etnias y de todas las clases sociales. Esta enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por la que la Organización Mundial de la Salud denomina a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Sobre esta línea, los autores Javier Dávila Torres, José de Jesús González Izquierdo y Antonio Barrera Cruz, en su artículo Panorama de la Obesidad en México del año 2015, exponen que en la actualidad México y Estados Unidos de Norteamérica ocupan los primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta, es decir, un 30%, de la cual es 10 veces mayor que la de países como Japón y Corea, que tienen un 4%. Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente 28.1% en niños y 29% en niñas, solo superado por Grecia, Estados Unidos e Italia, que tienen un 4.8%. En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes encuestas nacionales muestran incremento constante de la prevalencia a través del tiempo. De 1980 a 2015, la prevalencia de la obesidad y de sobrepeso en México se ha triplicado, alcanzando proporciones alarmantes. De acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad, se estima que en la actualidad aproximadamente 1,000 millones de adultos tienen sobrepeso y otros 475 millones son obesos. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del año 2016 da a conocer la siguiente información respecto a los adolescentes de entre 12 y 19 años. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 36.3%, 1.4 puntos porcentuales superior a la prevalencia del año 2012, que fue de 34.9%. La prevalencia de sobrepeso, 26.4% en adolescentes de sexo femenino en 2016, fue 2.7 puntos porcentuales superior a la observada en el año 2012, es decir, 23.7%. Esta diferencia es estadísticamente significativa. La prevalencia de obesidad, es decir, 12.8%, es similar a la observada en el año 2012, que fue de 12.1%. En áreas urbanas, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en los adolescentes de sexo masculino pasó de 37.6% en el año 2012 a 36.7% para el año 2016. Dicha prevalencia es en áreas rurales aumentó 8.2% en el mismo periodo de tiempo. En lo que respecta para los adultos de 20 años y más, la ENSANUT expone que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.2% en el año 2012 a 72.5% en el año 2016, mostrando un aumento de 1.3%. Las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y obesidad mórbida fueron más altas en el sexo femenino, aunque las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad no son muy diferentes en zonas urbanas, 72.9%, que en rurales, 71.6%. La prevalencia de sobrepeso fue de 4.5 puntos porcentuales más alta en las zonas rurales, mientras que la prevalencia de obesidad fue de 5.8 puntos porcentuales más alta en las zonas urbanas. Y bueno, para platicar un poquito sobre todo estas estadísticas que a lo mejor suenan un poquito extrañas y sobre todo porque son muchos números y a veces es medio complicado entenderlos, el día de hoy tenemos por parte del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana al licenciado en nutrición Sergio Emanuel Rosas Bitfeld. Buenos días, nutriólogo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buen día a todos. Un gusto, como en cada ocasión, participar con ustedes y compartir un poco de la experiencia clínica práctica sobre el tema. Y pues desarrollaremos brevemente y de manera más clara y precisa toda esta información que puede ser un poco o generar dolor de cabeza, pero realmente es algo simple de entender a simple vista. Y sobre todo vamos a, aquí tenemos, para nuestros radioescuchas les vamos a platicar, el nutriólogo trajo algunos elementos que nos va a funcionar para dar unos ejemplos Y para ver sobre todo, aprender un poquito de la lectura de etiquetas, que es importante, y que ahorita nos puso una evaluación empezando el programa. Bueno, ahorita vamos a entrar de lleno todo este tema. Y bueno, para platicar también el aspecto psicológico, que es importante en este tipo de temas, por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, tenemos el día de hoy a la psicóloga Susana Gutiérrez Cali Mayor, quien es responsable de salud mental de los centros Centinela, CENDIU, Artes, YASUP y Pedagogía. Buenos días, Susana, muchas gracias por estar al día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Siempre escuchamos aparte sobrepeso y obesidad. Y la verdad es que es importante saber qué significa una y qué significa otra, y cuál es como esta diferencia que puede existir entre el término sobrepeso y obesidad. Para comprender todos estos números de los que ya nos has hablado anteriormente, basta que visualices toda la gente que te rodea. ¿Cuántas personas a tu alrededor ves un poco gorditas? ¿Cuántas personas a tu alrededor las ves como más gorditas todavía? ¿Cuántas te recuerdan a un luchador de sumo del lejano oriente? Entonces, ese es un elemento muy sencillo para diferenciar quién tiene sobrepeso y quién ya cruzó la línea hacia la obesidad y más allá. Yo recuerdo cuando un niño, ya hace bastante tiempo, había solamente una compañera con sobrepeso en todo el salón de clases, en la primaria. Cuando mi hermano pequeño lo llevaba a la primaria, él era de los únicos que se encontraba esbelto y delgado. Y ahora, pues si volteas a tu alrededor, ¿cuántas personas con sobrepeso vas a ver? ¿O cuántas más allá que te recuerdan a un luchador de sumo o algo parecido nos rodean? Eso es a lo que se refiere todos esos números. Uh-huh. ¿Cómo va aumentando una persona esbelta a una persona con sobrepeso o más allá del sobrepeso? ¿Qué es lo que ha pasado? La base de todo esto es un estilo de vida. Los estilos de vida han cambiado. Anteriormente, ahí me tocó, no sé ustedes, pero yo jugaba en la calle. En la tarde, después de comer, era salir a la calle, jugar con una pelota, jugar los típicos juegos de calle. Buscabas a la vecina, al vecino, y organizarse de vez en cuando para en grupo ir a un parque a jugar. Todo eso poco a poco ha ido cambiando. Ahora el estilo es diferente. Muchos de los juegos son sentados en algún tipo de pantalla, en una computadora, ahora en el teléfono. Entonces, si estamos ejercitando extraordinariamente nuestra motricidad fina con los dedos. Sin embargo, anteriormente ejercitamos de cuerpo completo todo. Y tiene que ver con el estilo de vida. Varios componentes del estilo de vida son los hábitos y las costumbres. Lo que van aprendiendo los niños y lo que vamos aprendiendo de quienes nos va rodeando, padres, hermanos, si vemos que el hermano sale y juega, ya aprendimos eso. Pero si vemos que nuestros padres están sentados en una computadora, pues para uno es normal. Estoy sentado, pues estoy jugando, pero estoy frente a una computadora, a un equipo. Uh-huh. Hábitos y costumbres. ¿Qué hábito y costumbre hay en cuanto a la actividad física? ¿Cuánto tiempo del día invierto en mí y en autocuidado? ¿Cuánto tiempo invierto en seleccionar el tipo de alimento para nutrir y para darle combustible a mi cuerpo? Paso corriendo a uno de estos lugares donde están casi en cada esquina ahora. O con cambio en fin de semana me dedico a un mercado sobre ruedas, a un mercado local, a un tianguis, a la tiendita de la esquina. Bueno, esas ya no, casi no las hay, pero cada vez son menos. Me dedico a seleccionar frutas, verduras, busco el tipo de etiqueta más adecuada, o no ocupo realmente etiquetas, sino busco la materia prima. Todo esto son hábitos y costumbres que van generando al final de cuentas un estilo de vida. ¿Cuántas horas duermo durante el día? ¿Duermo 8 horas a partir de las 10 de la noche? ¿Duermo 8 horas realmente? ¿Cuántas horas duermo? Entonces, esos elementos son básicos. La alimentación, el descanso, la actividad física. Y detrás de todo eso están los hábitos y las costumbres. Exactamente. Antes de, bueno, de continuar con esta entrevista, les voy a dar la trivia del día, que es propiamente sobre el tema que estamos platicando, para obsequiar el día de hoy un libro cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, es que nos mencionan dos componentes principales de la composición corporal. La línea para que ustedes puedan comunicarse y dar una respuesta sobre esta trivia es 817-5117. Y bueno, también abrimos la línea si tienen alguna duda sobre el tema para que el especialista, bueno, pueda aclarar alguna de sus dudas sobre esto. Es 817-5117. Aquí, retomando un poquito sobre lo que comentaba el nutriólogo, esta parte de hábitos y costumbres que sobre todo que son hereditarios, ¿no? Porque si en casa tú ves que tus papás hacen ejercicio, tienen una alimentación adecuada, pues en automático tú entras como en esta rutina, por decirlo de una forma. Hace unas semanas platicábamos con una de nuestras entrevistadas y decía ella que su hija adolescente, ella se había dado cuenta que había dejado de leer. Entonces le llamaba mucho la atención porque dice que antes, bueno, era de las que se compraba libros y rapidísimo se los leí. Entonces, ella lo que empezó a hacer ahora sí como mamá y para empezar este hábito nuevamente es que la niña la vea que está leyendo. Y ya conforme ella vio eso, la niña empezó como a acercarse. ¿Y qué lees, mamá? ¿No? Entonces, son de estas cosas que a simple vista pareciera que no tienen como mucha importancia el que tú veas qué hacen una u otra cosa tus papás. Pero en este sentido, pues es importante, ¿no? Si tú ves que hacen ejercicio, bueno, en automático tú te levantas, vas con ellos y ¿qué vamos a hacer hoy, no? O esta parte de no comprar alguna comida express porque no te dio tiempo, o sea, darte como este tiempo para ir a comprar lo que necesitas, porque además también cuidarte y hacer sobre todo tus platillos, tus menús, te permite ser esta parte como sacar el arte, ¿no? Decir, bueno, hoy voy a combinar esto y vamos a ver a qué sabe, ¿no? Entonces también te permite como probar este sentido de ver qué tanto puedes hacer en la cocina, ¿no? Entonces tienes como que empezar a ver y sobre todo la lectura de etiquetas, que es de vital importancia para que sepas qué estás consumiendo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿qué efecto va teniendo? Es otro elemento importante del estilo de vida que estamos llevando. El cuerpo que has construido, el que puedes ver día a día, el que puedes palpar día a día, simplemente es el reflejo del estilo de vida que has llevado. Y ese cuerpo cambia a cada instante. Si modificas los componentes de tu estilo de vida, se crea un cuerpo diferente. Y ahora bien, con esa gran imaginación con la que cuentas, como todo mundo, visualiza que estás en el lejano oriente. Te encuentras en un dojo y ves un hombre que más o menos mide unos 1.80, más o menos, pesa 120 kilos. Comienza a ver sus pliegues, su cuerpo, y es un cuerpo grande, voluminoso, es un luchador de sumo. Tiene 30 años. Después, transpórtate con nuestro vecino del norte, a Las Vegas, Nevada, a uno de estos luchadores de los pesos pesados. Visualiza a estos luchadores igual, que mide 1.80, que mide, que tiene 30 años y que pesa igual, 120 kilos. Ambos tienen exactamente la misma estatura. Ambos tienen exactamente la misma edad y ambos pesan exactamente lo mismo. Sin embargo, te das cuenta, hay algo que aquí no cuadra, ¿no? Hay algo que puede que algo anda mal aquí. No funciona la balanza digital de última generación que da .000 te dice y demás. ¿Qué está mal? Quizá le tomaron mal la estatura, quizá no. Eso es composición corporal. Tomando en cuenta el luchador de sumo al lejano oriente, vamos a encontrar que su masa grasa se encuentra muy abundante. Hay mucha masa grasa. La masa muscular se va a encontrar en menor proporción. Estudiando este luchador de los pesos pesados, su proporción es diferente. va a tener mucha masa musculoesquelética y muy poca grasa. Aunque pesan igual, se ven diferentes. Aunque miden la misma estatura, se ven diferentes. Entonces, esto es composición corporal. Hay dos elementos principales que van a componer el peso. La masa grasa, que lo vas a ver abundantemente en el luchador de sumo, y lo vas a ver muy poco en el luchador de peso pesado. El otro componente es la masa libre de grasa. Son dos, masa grasa y masa libre de grasa. La masa libre de grasa tiene sus componentes: hueso, músculo, agua, lo que es el sistema nervioso. Son varios componentes. Todo lo que es diferente de grasa entra en el concepto masa libre de grasa. Entonces son dos solamente. Si tú estás pesando 120 kilos como este luchador de peso pesado, solamente va a encontrarse en tu cuerpo dos cosas: masa grasa y todo lo demás, que es masa libre de grasa. Ya dio aquí la respuesta el nutriólogo para nuestra trivia. Entonces, en un ratito, bueno, vamos a seguir platicando sobre estos elementos y obviamente vamos a estar mencionándolos constantemente para quienes quieran participar. Y en este sentido, doctor, bueno, dimos algunas estadísticas que están enfocadas a lo que es el año pasado y es en el aspecto a nivel nacional. Pero, bueno, me gustaría obviamente platicar la parte institucional, si tenemos alguna estadística en ese sentido, pero también algo que llama mucho la atención es que dentro de las estadísticas que se mencionan, es que, sobre todo en el sexo femenino, es el que hay una variable un poco mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta parte como mujeres? ¿Qué nos pasa, vamos a decirlo así? Y sobre todo la parte epidemiológica a nivel institucional en el sexo. Retomando el tema de composición corporal, son diferentes los cuerpos. Visualiza con esa gran creatividad e imaginación un cuerpo masculino. ¿Cuál es la parte más abundante del cuerpo masculino? ¿Cuál es la parte más ancha, la parte más amplia? Vas a encontrarte en la mayoría de los cuerpos masculinos que puedas ver, obsérvalos después de todo esto, que es el tronco superior. Vas a encontrar que es más amplio, más ancho, pectorales, espalda y hombro. Puedes identificar a un hombre fácilmente o muy fácilmente de espaldas y de frente, aunque no veas el rostro y demás cosa. A una mujer vas a darte cuenta cuál es la parte más ancha y más amplia. Vas a encontrarte que la zona de las caderas es mucho más amplia y mucho más ancha. Es normal. Cada uno tiene funciones diferentes. En ese sentido, hay una variación natural en cuanto a la composición corporal. Más aproximadamente es 15% más en un cuerpo femenino el que va a haber masa grasa. Y va a haber 15% menos masa grasa en el cuerpo masculino. Hagamos otra visualización. Tienes a una mujer que mide 1.70, que pesa 70 kilos, tienes un hombre de, digamos, tiene 25 años, y otro hombre exactamente igual, misma estatura, mismo peso, misma edad. Se hace un estudio de composición corporal y vamos a encontrar variaciones. La variación tiene que ver con la misma composición. De manera natural, el cuerpo femenino va a presentar mayor cantidad de grasa. ¿En qué parte del cuerpo creen que hay mayor cantidad de grasa? De forma natural. ¿En el abdomen? Observen los pectorales masculinos y los pectorales femeninos. Son diferentes. Cada uno tiene su función. Uno está hecho para la maternidad y otro está hecho para el trabajo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un cuerpo femenino y un cuerpo masculino. De manera natural, hay 15% aproximadamente más grasa y menos músculo en un cuerpo femenino. Y lo mismo va a pasar en el cuerpo masculino. Hay 15% más tejido muscular y 15% menos aproximadamente de la masa grasa. Es lo que sucede en un cuerpo y otro. Uh-huh. Son diferentes. De repente se sientan a la mesa uno y quiere uno comer exactamente igual que tu compañero, que tu esposo, que los amigos. Los requerimientos son muy diferentes por esta variación que hay aproximadamente de un 15%. De repente vas a ver que tu compañero se va a querer comer todo lo que se encuentre. Va a ir sobre un abasto mayor de proteína. Quizá tú con un par de enfrijoladas ya estás. Y vas a ver que tu compañero se comió 4, se comió 6, 8. ¿Duplicó? Sí. Esa diferencia es lo que va a generar el requerimiento mayor de alimento. A mayor tejido muscular, mayor cantidad de alimento va a requerir una persona. ¿Y qué pasa ahora sí que en el aspecto epidemiológico a nivel institucional? ¿Cuál es la prevalencia, por llamarlo de una manera? A nivel, es algo similar lo que encontramos a nivel nacional. Encontramos mucho más mujeres que viven con sobrepeso y obesidad justamente por esta misma base de composición corporal que el género masculino. Es más hábitos y costumbres, volvemos a la raíz del estilo de vida. Uh-huh. Es normal que termine su jornada de trabajo el género masculino y tome su equipo y lo va cargando su equipo para hacer ejercicio y ya está buscando alguna actividad terminando. Y el fin de semana lo que va a buscar es hacer actividad física. De manera natural está ese hábito y esa costumbre. Esa es la diferencia principal que va a haber. Solamente si incluir en el género femenino ese hábito de realizar un tipo de actividad física. Las actividades físicas que hemos observado que generan mayor reducción de la masa grasa es la caminata. Realizar una caminata diaria inicialmente de 20 minutos sobre superficie blanda, aclaro, como la pista con la que contamos en el campus deportivo, cercano a la USBI, cualquier parque o jardín que tengamos, puede ser también pasto, va a ayudar. Lo que mejor mueve toda la estructura neuromuscular es el desplazamiento. Entonces, si caminamos, estamos moviendo casi todo el cuerpo. Uh-huh. Otro elemento que va a ayudar es subir y bajar escaleras. Puedes ocupar un edificio, tu casa como mero para acondicionarte físicamente. Subir y bajar escaleras ayuda. Si cuentas con bicicleta y te gusta ese tipo de actividad, también la bicicleta ayuda para lucir mucho la masa grasa. ¿Te gusta bailar? También mueves todo, ¿no? Bailando. Y además te permite hacer un poco de condición, ¿no? Un baile bien estructurado, con sus tiempos, por decirlo de una manera, te va a permitir crear una condición física, ¿no? Efectivamente. Y se trata, hablando de condición física, que se incremente poco a poco. Uh-huh. De repente hay quien de lunes a viernes está centrado frente a una mesa y el fin de semana quiere hacer el ejercicio de toda la semana. No. El corazón y las vías respiratorias, al igual que los huesos y todos los músculos del cuerpo, requieren acondicionarse poco a poco. Entonces, es progresivo. Si no haces nada entre semana, poco el fin de semana. Uh-huh. Incluye algo entre semana para que poco a poco se vaya acondicionando todo tu cuerpo, porque se quiere acondicionar todo tu cuerpo, para incrementar poco a poco, un poco cada semana. Si comienzas con 20 minutos de caminata 4 días a la semana, es algo bien para iniciar. Uh-huh. Sábado y domingo y 2 días entre semana, incrementalo 5 minutos cada semana. Tu cuerpo se va a adaptar poco a poco, poco a poco. Uh-huh. Con la suma de las semanas llegarás a lo ideal, 60 minutos diarios de una actividad física. Sí. Con eso vas a mantener huesos fuertes, músculos voluminosos y un porcentaje de grasa o una masa grasa total dentro de un rango adecuado. Y con esto evitas que emerjan con el paso del tiempo la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, los triglicéridos y todo lo que ya sabemos que emerge cuando transcurren muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años. No va a emerger de un día para otro. Se requieren muchos años para que emerjan las complicaciones. Y digo, y además a veces pues son silenciosas, ¿no? Muchas veces no sientes nada. Entonces ahí es cuando creo que también tiene que caber esta prudencia en nosotros, ¿no? Estar como haciéndonos unos chequeos para saber cuál es la condición de salud de nuestro cuerpo, ¿no? Y a principios de año precisamente platicábamos un poquito con esta parte de hábitos saludables y cómo retomarlos después de perderlos. Y de nuestros invitados comentaban, ¿no? Muchas personas hacían ejercicio o hacen ejercicio, pero bueno, por la época de vacaciones dejaron de hacerlo. Y el primer día quieren volver a hacer la misma cantidad, no tener la misma condición, durar el mismo tiempo. Entonces también esto es un golpe, por decirlo de una manera, al cuerpo, ¿no? O sea, lo saca de una actividad que ya tenía. Y aquí ya nos comentaba ahorita el nutriólogo, ¿no? son 20 minutos que puedes empezar a hacer en una superficie plana, blanda, y paulatinamente vas a ir aumentando 5 minutos, 3 minutos, dependiendo de cómo te vayas sintiendo, ¿no? Entonces tienes como que tener estas medidas también de prevención antes de querer entrarle de lleno al ejercicio. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para continuar platicando sobre obesidad y sobrepeso. Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende, y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Thank you. se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bueno, regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre diabetes. No, obesidad y sobrepeso, perdón. Estamos platicando también de algunos de estos padecimientos con los que se relaciona la obesidad y el sobrepeso, y bueno, uno de ellos es la diabetes, la hipertensión, y bueno, sobre todo aquí enfatizando la importancia del autocuidado, como bien lo decía el nutriólogo, es una inversión, ¿no? O sea, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Sí, es invertir en ti, invertir en ti, y en ese sentido, el sobrepeso y la obesidad son la isla antesala de que emerja con el paso de muchos años la diabetes y la hipertensión y las epidemias también. Si identificas que ya hay en tu familia padres, abuelos, alguien diabético, alguien hipertenso, es muy probable que en algún momento dado, si es ya con sobrepeso u obesidad, emerja. Hay que modificar todo el estilo de vida. Una fórmula que puedes aplicar en cualquier parte del mundo que te va a ayudar para controlar si ya vives con diabetes o no, si vives con sobrepeso, obesidad o no, te ayuda a prevenir. En lo que estamos invirtiendo cada día más en el sistema de salud y en los sistemas a nivel mundial es en la medicina preventiva. Prevenir, evitar que emerjan debido al alto costo, tanto económico, pero independientemente toda la repercusión que hay a nivel de una célula familiar, lo que representa estar sosteniendo a alguien que vive con una complicación como hipertensión, como diabetes y las demás efectos que va teniendo de hospitalizaciones. Si tienes idea de cuánto es un día de hospital en hospital Los Ángeles. No, hombre. Y además el desgaste que tú ves que tiene tu familiar, ¿no? Y la sí. Parte emocional, la parte psicológica que sin duda, pues sí, también es algo que te pega como familiar, ¿no? Sí, vas viviendo el deterioro y la complicación final, el sistema colapsa y se adelanta. Todos tenemos esa garantía. Nacemos, vivimos y morimos. Todos vamos a morir. Tú eliges, tú decides, con tu estilo de vida día a día, cada vez que comes, cada vez que duermes, cada vez que inviertes en ejercicio durante el día, ¿qué calidad de vida vas a tener? Es diferente que a tus 80, a tus 90 años te puedas alimentar por ti misma, por ti mismo, tengas tu dentadura completa, te puedas levantar, subir, bajar. Con muchos pacientes llegan al consultorio de más de 60 años, más de 70, más de 80, llegan solitos al consultorio. No viven ni con bastón, ni con andadera, ni con silla de ruedas. No requieren asistencia. Eso es calidad de vida. Sí, entonces tú eliges, ¿no? Tú decides en el aquí y en el ahora cómo quieres vivir. La fórmula básica es beber líquido, agua o una bebida líquida como puede ser té. Hago referencia y hincapié en té. Puede ser un té de manzanilla, puede ser un té de hinojo, puede ser un té de zacate limón, puede ser un té de hojas de naranjo, un té de toronjil, azares, algo natural. A eso hago referencia del té. Todo lo demás no tiene que ver con lo que estoy hablando. Hay que esperar a que el cuerpo lo digiera aproximadamente 10 minutos, poco más, poco menos. Ingerir fruta o verdura cruda. El sentido de que se ingieran las frutas y las verduras crudas es que también te van a aportar líquido, también te van a hidratar y van a estar presentes e intactas las vitaminas. Las vitaminas son susceptibles a las temperaturas. Si sobrecalentamos algo, se desintegra todo eso. Entonces, ese es el sentido. Y acompañar cada tiempo de comida como una fuente de proteína. Hay dos tipos de fuentes de proteínas que se van a utilizar. Proteínas vegetales. Si ya tienes antecedentes de diabetes y de hipertensión, lo más recomendable es que lo que más abunde durante tu día sean proteínas vegetales. Sí se van a utilizar las proteínas animales en menor proporción. Sin embargo, sí se requiere que las estés utilizando. ¿Qué es una proteína vegetal? ¿O cuándo está presente la proteína vegetal? Cada vez que comes una legumbre, como frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos y demás, es una fuente de proteína vegetal. Cada vez que comes nuez, almendra, cacahuate, girasol, chía, ajonjolí, linaza, alpiste y todas las demás, por mencionar las más comunes, estás comiendo una fuente de proteína vegetal. Legumbre y leguminosa requieren ser mezcladas idealmente y preferentemente al mismo tiempo con una fuente de cereal. Aclaro, cereal me refiero a la avena de gran, de hojuela grande, no de la que tiene este hombre con un sombrerito. Me refiero a la tradicional. Natural. Amaranto, me refiero a esas bolitas blancas, no la que viene con bolitas amarillas y unas que vienen de color café. Me refiero a la que es blanca. Maíz, me refiero a la tortilla de mano, la tortilla nixtamalizada. Arroz, me refiero al arroz integral, el que viene con su cascarilla completo, o el arroz salvaje. Uh-huh. Eso, a eso me refiero con cereales. Esos cereales, al mezclarse con una legumbre al mismo tiempo y o con una semilla oleaginosa, crean una proteína vegetal. Van a aportar al cuerpo todos los aminoácidos que requiere para el funcionamiento de construcción y demás que hacen las proteínas propiamente. Proteína animal. Me refiero a las bajas en grasa. Puedes ocupar la que tú quieras. Sin embargo, yo te sugiero que ocupes el pescado, trucha, salmón, atún, sardina y cualquier cosa que nade. Que nade, aclaro. Los cangrejos no nadan. ¿Cómo se llaman otros? Ostiones, almejas, callos de hacha. Ellos no nadan. O sea, lo que nade, sí. Aves. Ocupa las aves. Preferentemente las que son cultivadas, son criadas en traspatio, allá en los pueblos cercanos, Rancho Viejo y demás, para allá arriba. Ahí son las que hago referencia. Si son de las que hacen en producción en masa, que les ponen hormonas, que les dan alimento alterado genéticamente y más hormonas y antibióticos y cuanta cosa, todo eso que tiene el animalito, también te lo estás comiendo tú. Entonces, si le das de comer a un animalito algo saludable, pues cuando te lo comas, va a ser saludable. Uh-huh. Si el animalito come hormonas y cuanta cosa, también te lo vas a comer tú. Bien, y de ahí es utilizar lo que son los lácteos. Hago referencia a quesos blancos, queso panela, requesón, queso cottage, queso Oaxaca, queso de cabra, el yogur natural. El sabor es ácido. Ese es el yogur natural. Si sabe rico, te gusta y es cremoso, lleva azúcar y lleva otro tipo de cosas. Y ese ya no te va a servir. Aguacate. No sé por qué te lo menciono, pero cómelo todos los días. Es muy sabroso y muy rico en proteínas también. A eso se refiere la fórmula ya detallada. Ocupa una vez a la semana, si te gusta la carne roja o la carne de cerdo, un corte magro. Una vez a la semana, si acaso dos. Si hay presencia de alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, redúcelo una vez a la semana. No es que dejes de comer las cosas, es que reduzcas la dosis y la frecuencia y la cantidad de lo que sabemos que te va a generar complicaciones. Puedes comer 3 días a la semana, o 4 pescado, 1 o 2 ave y una vez a la semana una carne roja, y puedes comer de todo durante 7 días. Y la fórmula, en resumen, es consumir líquido, fruta y o verdura cruda y una fuente de proteína, o vegetal o animal. Cada vez que vayas a comer, mientras esta fórmula esté presente, vas a mantener en control las complicaciones. Si vives con sobrepeso y obesidad, tu cuerpo solito se va a autorregular con esta fórmula. Buscar la parte también natural, ¿no? Siempre es regresar a esta parte natural. Y un aspecto también que es muy importante en este tipo de situaciones de salud es la parte psicológica, ¿no? A veces, si no se tiene una, pues una salud mental adecuada, se busca a lo mejor comer de más o, por ejemplo, ya que tienes un diagnóstico de diabetes, hipertensión o cuestiones de sobrepeso y obesidad, que es el tema que estamos platicando, siempre tener el apoyo o la parte psicológica como bien fundamentada es importante para la adherencia al tratamiento, ¿no? Ya sea que sea con medicamento o de manera equilibrada con el alimento, ¿no? En ese sentido, ¿qué podemos platicar del aspecto psicológico? Mira, en personas que cursan con obesidad, el apoyo psicológico es muy importante porque, así como lo decías, a veces la obesidad también puede estar, puede ser a causa de algunos trastornos psicológicos. De los más comunes que te puedo comentar son ansiedad, depresión y distorsión de la imagen corporal. Bueno, esto hablando de posibles causas, pero también vivir con obesidad tiene sus consecuencias en el aspecto psicológico. De entrada, porque vivimos, me lo confirmará el nutriólogo, en una sociedad que su imagen ideal del cuerpo es muy delgada, pero no nos basamos en, como decía él, ¿no?, en qué tanto tienes de grasa, qué tanto es músculo. Solamente vemos a una persona delgada y decimos que yo está bien, estar, ¿no? Ajá. Sí, está bien, yo quiero estar así. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando vemos a una persona que no es para nada delgada? Entonces vivimos en una sociedad que me atrevería a decir que es obesofóbica, un poco. Entonces, a veces se estigmatiza a las personas con obesidad. Y esto que genera que puedan ellos desarrollar sentimientos de desvalorización, de baja autoestima. Incluso hay personas que tienen problemas para desarrollar, de relacionarse con otras personas. Entonces, en estos casos, a veces las personas por sí solas intentan bajar de peso sin recurrir a algún otro apoyo. ¿Y qué pasa? A veces no les sale como desean porque no tienen las bases para ellos mismos orientarse. Y entonces, al no lograr el peso ideal, digamos, que ellos quisieran, la meta, se pueden llegar a sentir culpables o avergonzados. Incluso hay personas que se pueden sentir criticadas por las personas que los rodean, como familia, amigos, incluso personas en el trabajo, ¿no? Y ahí caemos en el bullying también, que tiene relación con esta imagen como muy falsa que tenemos del cuerpo perfecto. Y entonces, con esta culpa, otra vez caemos en síntomas de depresión, de ansiedad. Y bueno, aquí en el CENDIU lo que hacemos es que trabajamos con la adherencia al tratamiento. Esto es que el comportamiento de las personas coincida con las recomendaciones que le hace, ya sea un médico, ya sea el nutriólogo, en este caso como lo que nos está comentando el nutriólogo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajamos con el control de impulsos, tratamos de reconocer en qué momento intenta recurrir a la comida para evitar algunas situaciones y entonces trabajar en ese hábito y modificarlo. Además, apoyamos a la persona para que pueda reestructurar mejor su tiempo, porque a veces es eso, una falta de organización. Entonces, todas las actividades no las sabe acomodar y de repente caemos en esto, como decía el nutriólogo, ir rápido a la primera tiendita que nos encontremos, buscar lo primero que se vea sabroso y comerlo, y aparte lo hacemos bien estresados y no tomamos buenas decisiones. Bueno, aparte de esto, trabajamos con la autoestima y la autoimagen. Y bueno, como tú lo decías hace un momento, es importante que las personas que emprenden estos procesos de mejora de estilos de vida, de mejoramiento, puedan tener redes de apoyo que les permitan darle soporte para ir avanzando, para ir dándose cuenta de que es poco a poco, es un proceso que no va a ser de hoy para mañana, y para que puedan tener su continuidad, ¿no?, aquí. Exactamente. No, y sin duda esta parte de las redes de apoyo es importante, sobre todo si queremos cambiar el estilo de alimentación, pues a veces sí es difícil que seas solamente tú en tu casa, ¿no? Y veas que tu familia come de todo y casi que comen lo que a ti te gusta más, es muy difícil, ¿no? Entonces, sin duda podemos a lo mejor darnos estos gustitos de vez en cuando, pero sobre todo es tratar como de mejorar nuestros hábitos. Podemos comer, si bien sí, de todo, pero de manera moderada con estas cantidades. pero sobre todo siempre es adecuarse a las necesidades que tenemos y tener el apoyo de un nutriólogo, porque luego vemos que si la dieta de la luna, que si la dieta de la piña, o sea, mil y un dietas que te dicen que le funcionó a Perenganita de Tal, que es un artista, y quieres hacerlas porque crees que te vas a ver de esa forma, ¿no? Es lo que comentaba ahorita la psicóloga Susana, esta parte de los estereotipos, ¿no? Creemos que si estás delgado estás bien, y sin duda pues es cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo tiene sus necesidades, y siempre es importante, si tienes alguna situación de ansiedad, de depresión, de estrés, pues solicitar pues este apoyo psicológico, ¿no? Tanto aquí, por ejemplo, para los universitarios en el CENDIU, porque también, bueno, esto te va a desencadenar alguna situación de consumo poco moderado, ¿no? Y en el sentido con el SAISU, pues también está el apoyo para la comunidad trabajadora de la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí, y en el sentido de los hábitos y las costumbres, va generando un cambio, ya lo mencionó nuestra compañera de psicología, el que te encuentres o te integres a un grupo el cual se ejercite, el cual se alimente adecuadamente, el cual invierta mucho en autocuidado. Exactamente. Y que invierta mucho en mí. El sistema de salud cuenta con varios grupos. Uh-huh. En ese mismo sentido, para respaldar los cambios que estás haciendo, me queda claro que el 99.9% de las personas que te rodeen, hasta una buena parte de ti, a partir de lo que has aprendido y todos los introyectos que a lo largo de tu vida han sido bien cimentados, uh-huh, requieren ser modificados. Ya lo mencionaste hace un momento. Entonces, intégrate a un grupo que cuide cómo come, que se ejercite, que cuide cómo se comunica, cómo se relaciona de manera saludable y adecuada consigo mismo y con las personas que lo rodean. Nos estamos reuniendo los martes, cada dos semanas. Este martes pasado nos reunimos. En dos semanas nuevamente están invitados todos los que son trabajadores, universitarios, sus familias, para integrarse al grupo educativo en salud. El tema anterior que se trató fue hipertensión. El tema siguiente que se va a tratar es diabetes. Vivas o no con la diabetes, si hay antecedentes de diabetes, asiste al grupo. La gente que participa en el grupo son personas que llevan ya un tratamiento médico y que están en el camino de generar un cambio de estilo de vida y están luchando día a día por modificarlo. Saben que sus familias pueden o no apoyarles, saben que las amistades pueden o no apoyarles, sin embargo el grupo te va a respaldar para que te des cuenta de que alguien más está ahí. No está solo, ¿no? Así es. Buscar el apoyo. Tenemos la ganadora del día de hoy de la trivia, es la señorita Dulce Bonilla de aquí de la Colonia Centro. Ella nos menciona que los componentes principales de la composición corporal es la masa grasa y la masa libre de grasa. Entonces, ella, le comentamos que puede pasar a las instalaciones del CENDIU ubicadas en calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero un Campesina, media cuadra de Bomberos, con una copia de su credencial de elector o de estudiante, si es estudiante, en un plazo no mayor a 3 días a partir del día de mañana, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Estamos prácticamente cerrando el programa porque ahora estamos ajustando los tiempos. Si pudiéramos dar una mini conclusión de unos 12, 15 segunditos, nada más así como para poder cerrar el tema. En conclusión, invierte mucho más día y a cada instante en ti. ¿Cómo? Cuidando lo que comes con la fórmula de líquido, más fruta y verdura, más un solo tipo de proteína, actividad física diaria, iniciando con 20 minutos sobre superficie blanda, como ya la mencioné, rodéate y acércate y convive, relaciónate con personas que lleven un estilo de vida saludable, que lo puedas ver y que exitosamente hayan logrado comiendo 4 o 5 veces al día, disfrutando de lo que comen, los cambios. Si ves a alguien que se está restringiendo y que se está matando, no es el camino. Exactamente. No se tiene que sufrir para llegar a esto, ¿no? No, hay que disfrutar de la comida. Exactamente. 4 o 5 comidas al día. Sobre todo eso. Y en el caso del aspecto psicológico, bueno, pues es muy importante que aprendamos a manejar las situaciones estresantes, sobre todo si ya detectamos que la comida es una de las salidas que más tenemos, ¿no? Como presentes. Entonces, cambiarlos por técnicas de relajación que muchas veces sirve, y entonces eso, no consumimos alimento que no tenemos que consumir en ese momento, y aparte nos da un respiro para poder tomar mejores decisiones, organizar mejor nuestros tiempos, porque como dice el compañero nutriólogo, todo se puede hacer, nada más tenemos que estar muy claros en las actividades, tener cierta organización. Y bueno, para toda la comunidad universitaria, Sendio está ofreciendo dos servicios que vienen muy bien al tema, que es el servicio de nutrición en caso de alumnos, que no pertenecen a esa SAISUB, con la pasante de servicio social en nutrición, Yael Nerina. Ella está los lunes en el Centro Centinela de Humanidades, martes y miércoles en contaduría y viernes en artes, con un horario de 9 a 14 horas. Solamente tienen que llegar, presentar su credencial y hacer una cita, entonces ya van a empezar a trabajar con ella. Otro servicio es las asesorías psicológicas que tenemos en todos los centros centinelas. Incluso pueden entrar a la página de V/Sendiu y entonces ahí mismo pueden agendar su cita en caso de que así les resulte más cómodo. Okay, pues les agradecemos la plática, los tips que nos dieron el día de hoy. Y sin duda alguna, pues es cuidarse, el autocuidado, como lo mencionan, es una inversión que podemos hacer y que tenemos que hacer. Y pues querer y respetar a nuestro cuerpo, ¿no? No estar consumiendo cosas que no debemos o consumo excesivo que a la larga pues puede darnos alguna situación de salud. Agradecemos a nuestros radioescuchas y le recordamos a Dulce Bonilla, quien es la ganadora del día, que puede pasar al Sendiu por su obsequio. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, Sendiu, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, Sendiu, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes.